les agradecemos infinitamente. El día de hoy en Palabras Sonoras hablaremos sobre la desinformación. Para esto compartiremos una conversación vía telefónica pregrabada con José Luis Méndez Rodríguez en representación de diversas organizaciones sociales sobre un pronunciamiento dirigido a las autoridades de gobierno, a los medios de comunicación y a la sociedad en general con un llamado urgente para combatir la desinformación en torno al coronavirus. Piden que se genere información relevante, accesible, culturalmente apropiada sobre el COVID-19. También tendremos en esta emisión de Palabras Sonoras el Notifraiva, que nos presenta en la voz de Ofelia Medina la Carta de los Desplazados, firmada por el Fideicomiso para la Salud de la Niñez Indígena de México y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Preocupados por el tema de coronavirus y sobre todo por el cuidado que tenemos que tener todas y todos, compartiremos la campaña informativa realizada por la radio comunitaria Jitontic, quienes están haciendo un gran esfuerzo para informar a las comunidades tzeltales. Como cada semana, tendremos la participación de nuestra querida amiga y compañera de Boca de Polen, Gaby López, quien desde Tuxtla Gutiérrez nos envía la lectura de su columna Voces Ensortijadas con el título ¿Cine o pastel de zanahoria? En la música presentaremos al artista musical Muerdo con la canción titulada Contágiate. Es el ritmo que va pasando de boca en boca. Este es el ritmo que va pasando de mano en mano. Este es el virus que si te toca transforma todo a tu alrededor. Esto no es dengue ni chikungunya, que esto es amor. Este es el virus que va pasando de boca en boca. Este es el virus que va pasando de mano en mano. Este es el virus que te hace humano. Mira a mi hermano y que sin dolor transforma todo a tu alrededor. Este es el virus que no destroza, que hace que veas todas las cosas que ayer no viste si andabas ciego del corazón. Este es el virus que recompone, que recoloca las dimensiones, que va pintando el agua y el cielo de su color. No tengas miedo, contágiate y mira al cielo que el mundo cambia y que va a Este es el virus que va pasando de boca en boca. Este es el virus que va pasando de piel a piel. Este es el virus que cura males, va despertando a los animales. Que saca fuera las emociones, que pone música en los balcones, y no hay vacunas ni prescripciones para el amor. Escúchenme bien. No tengas miedo, contágiate y mira al cielo que el mundo cambia y que va a llover. No tengas miedo, levanta y ve, baila la guardes para después.

ha habido varias acciones de desinformación y pues por eso estamos hablando con José, ya que junto con otras organizaciones de la sociedad civil lanzaron un pronunciamiento en torno a esta situación, preocupadas por la situación de desinformación. Entonces le vamos a pedir por favor que se presente nuestro amigo José ante el auditorio, que nos diga qué cargo tiene y de qué organización es. Por favor, José. Sí, gracias, Vladimir. Yo soy José Luis Méndez Rodríguez, trabajo en Cántaro Azul, que es una asociación civil que tiene presencia en Chiapas desde hace al menos 8 años. Básicamente, la situación que queremos comentarles es acerca de una escalada de dificultades que hemos visto, ya sea a través de noticias, pero sobre todo con nuestra propia experiencia en diferentes comunidades rurales, sobre todo aquí de los Altos de Chiapas. Sí, han habido ciertas cuestiones de desinformación en torno a esta enfermedad del COVID-19. ¿Nos podrías comentar algo acerca de esto? Sí, en nuestro comunicado desglosamos un poco acerca de la información que hemos estado monitoreando acerca de cómo a través de ciertos mensajes de WhatsApp o Facebook está tomando fuerza ciertos rumores acerca de que el gobierno en distintos niveles tiene que cumplir cuotas de muerte o que distintas campañas médicas o sanitarias están con la misión de hacer llegar el virus directamente a las comunidades rurales e indígenas. Y ya a través de otros momentos de reflexión, hemos pensado que sí, por un lado es la desinformación o la falta de información asertiva, pero también es las huellas, o más bien dicho, la poca profundidad que han tenido las estrategias de comunicar, de contener la pandemia. Es decir, si tomamos el ejemplo de quédate en casa o México con su sana distancia, estas estrategias, a pesar de que sí nos pueden servir en varios otros contextos, sobre todo el urbano, en mucho de lo que pasa en la vida rural no funciona. Por un lado no funciona y por otro lado no llega a tener tanta fuerza ese mensaje, no es un mensaje que sea apropiado por las familias, por las personas de las zonas rurales. Una de las recomendaciones, por supuesto, es la quedarse en casa, y si sales, pues con la sana distancia, con el cubrebocas, con la higiene de las manos, pero todavía no han sido adoptadas estas medidas. Y si a esto le sumamos también pues lo que acabas de comentar, que es la desinformación, que por medio de mensajes de audio de WhatsApp, por medio de las redes sociales, la gente está convocando a no acatar estas medidas. Y se sabe ahorita pues que ya viene las campañas de sanitización por lo del dengue, que es este que se contagia por medio de la picadura del mosquito, y que hay diversas acciones de sanitización de parte de la Secretaría de Salud y de todas las autoridades de salud. Y estas campañas pues han estado siendo rechazadas en diversas comunidades, incluso algunas con acciones violentas han sido rechazadas, porque dicen que por medio de esto se está contagiando la gente. Es preocupante, pero también tú comentabas esto, lo de la desconfianza hacia el Estado mexicano sobre esto. No sé, ¿puedes comentar esta desconfianza que ha trascendido en las comunidades hacia las autoridades de salud? Nosotros pensamos que sí existe una desconfianza hacia diferentes entidades del Estado mexicano, que son más palpables en algunos casos, identificables a nivel municipal. Nos ha pasado observarlo en el municipio de Tenejapa, pero también nos ha pasado que en general es muchas actividades del sector salud, del sector de seguridad pública. Entonces pensamos que son señales de que es una desconfianza en diferentes aspectos. Pensamos que también es está arraigado a eventos que han sucedido en las décadas recientes, en donde salen a relucir ciertos casos en donde se les afecta directamente a ciertas poblaciones rurales e indígenas. Pero también pensamos que esto pues tiene otras fuentes del por qué está sucediendo de esa manera. Por un lado, sí, es la desinformación, pero por otro lado, pensamos que es un problema histórico, que es como también difícil de estudiarlo con todo lo que nos está sucediendo, pero que justo pues estas primeras reflexiones que compartimos, pensamos que puede ser la invitación a que podamos profundizar un poco más, sí, en las reflexiones, pero también en ya ir identificando qué acciones se pueden tomar más contextualizadas, con información más asertiva, con información que sí tome en cuenta ciertas formas de pensar la relación con la vida cotidiana, con la economía, con la naturaleza, y obviamente que no sean traducciones muy literales de los textos que se producen en español, que no sea literalmente traducirlo al Tzeltal Tzotzil o a otro idioma indígena. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Participa en la convocatoria del Premio de Literaturas Indígenas de América, PLIA 2020. Pueden participar escritoras y escritores en lenguas indígenas del continente con obra inédita en el género de poesía. El PLIA busca enriquecer, desarrollar, conservar y difundir el legado y riqueza cultural de los pueblos originarios a través del arte literario. Fecha límite de recepción de trabajos, 11 de agosto del 2020. Consulta las bases en www.conorte.udg.mx/plia. Nakana bilik machayashu yunik cholbayels koplans kushlehal tabatil kop talum kinal America Texas bil plia 2020. Yastak yash ochik viniketik sok ansetik te machatik yasnaik sibuyel tabatil kop taslumalik oyantik lum tayalel nichimal kop te plia yasle ta yak bayels tulanil taich el tamuk te stales kushlehal te metatik te namekinal te yayich ta sibuyel tajun te skalel yotesel hun yun yamesh hach ta buluchep yun agosto. Te macha yaskan yasnas tohol lea tabanti página yun internet shume yatribuy www.unorte.udg.mx/plia. Vamos a hacer una pequeña pausa en el programa para escuchar con la voz de Gaby López la columna Voces Ensortijadas con el título ¿Cine o pastel de zanahorias? Voces ensortijadas. ¿Cine o pastel de zanahoria? Lolis entró corriendo a casa buscando a doña Patricia, su mamá. No la halló. Estaba tan emocionada que no sabía si buscar el delantal que usaba su mamá para cocinar o hablarle a su querida tía José. Optó por lo segundo. Marcó de inmediato. «Hola, tía José. Hoy aprenderé a hacer mi pastel favorito, el de zanahoria». «Lolis, niña, no preguntas ni cómo estoy. ¿En serio perderás el tiempo en eso?» «¿Perder el tiempo? Me encanta el pastel de zanahoria, lo sabes, y quiero aprender a prepararlo. Además, doña Rita, que hace unos pasteles deliciosos en el barrio, me enseñará gratis». Ay, Lolis, claro que es una pérdida de tiempo. Aparte que te batirás toda y luego ni volverás a cocinarlo. Se te olvidará cómo se hace. El rostro alegre de Lolis comenzaba a desdibujarse. No lo veo así, tía. Grabaré paso a paso la preparación con el celular. No creo que doña Rita se enoje. ¿Cómo sabes? ¿Ya le preguntaste? No, ¿verdad? La señora se ve medio especial, así como enojona. ¿Y cuándo es tu dichosa clase de cocina? En realidad no has puesto atención. Te dije que hoy por la tardecita. No vayas. Mejor te invito al cine. Anda, a ti te encanta ir. La voz de Lolis también iba cambiando de entonación. Pero al cine puedo ir otro día. Doña Rita me reservó esta tarde. ¿Prefieres a la señora Rita que a mí que soy tu tía? Me desanimas, Lolis. No solo eso. Me partes el corazón. Tía José, no te pongas así. Solo quiero que me entiendas. El tono imperativo de José se enfatizó antes de concluir la llamada. La invitación sigue en pie. Lolis, te espero hoy a las 4 de la tarde en la casa. Te veo al rato. Besos. Lolis se sentó. Estaba algo desanimada. Comenzó a reflexionar en voz alta. ¿Y por qué habré de impedirme hacer lo que me gusta? Si voy al cine, es probable que a las 7 esté de regreso y pueda ir con doña Rita, sin decirle a tía José, claro. Pero ¿qué tal se le ocurre invitarme a cenar? Ya no llegaré a tiempo. ¿Cine o pastel de zanahoria? Este texto es un ejercicio realizado por la autora de esta columna en el taller Desde el Tejado de la Infancia, facilitado por la dramaturga Damaris Dizner Lara el pasado 5 de julio del año en curso. Agradezco también al público radiofónico de esta columna que el pasado 3 de julio cumplió su tercer aniversario. Y agradezco a Palabras Sonoras y a la red de comunicadores Boca de Polen por el espacio que brinda para su divulgación. Vine hasta aquí persiguiendo al azar que corría detrás de mis sueños. Yo como tú me dejaba volar, volar como un papel de fumar que va llevando el viento. Llegas a ti. Salimos juntos a fumar. hasta aquí persiguiendo al azar que corría detrás de mi sueño. Continuamos con la entrevista realizada a José Luis, integrante de Cántaro Azul, a nombre de diversas organizaciones preocupadas por la situación de desinformación sobre el COVID-19. Palabras sonoras. Estas organizaciones, de la cual en esta ocasión, José, tú eres el portavoz de estas organizaciones, que son más de 15, a ratito mencionamos cuáles son, hacen un llamado urgente a las autoridades del gobierno para que hagan un mayor esfuerzo para combatir la desinformación, generando información oficial relevante, accesible y culturalmente apropiada y sensible sobre el COVID-19. ¿Qué otras acciones, además de esto, o cuál es el llamado dentro de estas acciones de la sociedad civil? Mira, yo creo que estás resumiendo muy bien el llamado que estamos haciendo. Yo creo que estaría muy bueno recalcar qué hemos estado haciendo. En este caso, desde que se decretó la pandemia a nivel nacional, o la emergencia sanitaria a partir de la pandemia, nosotros hemos intentado identificar en qué espacios, en qué momentos todavía pudiésemos ir actuando ya con esta mirada de hacer un freno a la fuerza que traía la pandemia y que todavía tiene. Y dentro de esto, hemos pensado en acciones directas que sean promover la higiene de manos y, por otro lado, tener como en cuenta toda la gama de recomendaciones puntuales que se han venido manejando: el uso del cubrebocas, la sana distancia, no estar en espacios en donde haya mucha gente y mucho menos convocar a que se concentren muchas personas. Y ya en un caso un poco más puntual, no sé si tocarlo en este momento, Cántaro Sur ha diseñado un par de acciones como mucho más puntuales para el combate a la pandemia. Sí, por favor, también nos pudieras decir cuáles son estas acciones más puntuales que Cántaro Azul, que es una de estas organizaciones que firman este comunicado. Sí, mira, hemos comenzado desde abril a producir alcohol en gel en condiciones de buena calidad y de manera accesible en lo económico. Y dentro de esto se detonó una serie de acciones que era aportar gratuitamente este insumo a diferentes localidades con quienes tenemos mucho acercamiento de trabajo. Nos ha ido muy bien cuando hicimos distribución en Chenaló, Panteló, Citalá, La Trinitaria incluso, y también Berriozábal y San Juan Gancuc. Donde encontramos una cuestión que no nos favoreció bien es en Tenejapa, donde una de las localidades donde acudimos tomaron en otro sentido el hecho de nuestra presencia y pues básicamente señalaron que íbamos a llevarles el virus, por lo que se convocó a una asamblea comunitaria extraordinaria a través del cual se aclararon las metas del equipo que estaba presente allí. Pero de todos modos, por haber llegado a un proceso de decisión a este nivel, pues se les indicó que tenían que pagar una multa económica a estos compañeros. Es el único caso, pero a la vez que no debemos dejar de lado qué pasó. Y hablando de otra estrategia que nosotros nombramos estaciones de lavado de manos, que es básicamente una tecnología que adapta cierta estructura de plomería y metales para hacer pues más funcionable, más fácil el hecho de lavarse las manos en espacios públicos o espacios donde mucha gente se aglutina en algunos momentos. Esto lo hicimos llegar también a los municipios que he nombrado, pero en el caso de Tenejapa, un día después de que se instaló a través de acuerdos con el ayuntamiento municipal, el propio ayuntamiento municipal decidió desmantelar lo que ya habíamos instalado a partir de quejas bastante sentidas en una noche en donde llegó gente de localidades a indicar que justo esa acción era también hacer llegar el virus por diferentes medios, en este caso a través de el agua contenida en esta infraestructura que estoy comentando. Y así otras organizaciones indirectamente han realizado o hemos realizado colaborativamente ciertas acciones, como es el caso, el hecho de hacer llegar materiales de curación para actividades de parteras, para actividades de promotores de salud, surtir semillas para actividad agrícola en algunos casos, como en Citalá, y tratar de mantener viva un poco ciertos circuitos de economía local que hemos estado acompañando, pues ya en general estas organizaciones, como es el hecho de trabajar con mieleros, cafeticultores y algunos productores de fruta. Así es, estas acciones que hace Cántaro Azul también se suman a las de las otras organizaciones que firman este comunicado. Si me permites, vamos a nombrarlas. Estas son Alianza Crecer Juntos de Citalá, Alianza Pediátrica Global, Alianza por la Salud, la Alimentación y la Nutrición, Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos y Defensoría del Derecho a la Salud, Foro para el Desarrollo Sustentable, Fondo para la Paz, Fundación Cántaro Azul, Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario, Yashalum Chiapas, Comité Promotor de una Maternidad Segura y Voluntaria en Chiapas, Héctor Javier Sánchez Pérez, investigador del ECOSUR y miembro de la red Grupos de Investigación para América y África Latinas. Entonces, son diversas organizaciones que junto con Cántaro Azul han desplegado este pronunciamiento, y por una de estas preocupaciones principales es esta falta de información sea cubierta por el Estado de una forma más sensible, usando traductores, que se tome en cuenta también la cosmovisión y la cultura de los pueblos indígenas. Pero también algo muy importante, José, ya para ir cerrando esta conversación, hacen un llamado a recuperar la confianza entre todas y entre todos, porque ante esta pandemia de COVID lo que se requiere son acciones colectivas, ya sea instituciones gubernamentales, educativas, organizaciones sociales, para poder combatir esto que es el coronavirus, que es muy preocupante. Seguimos en semáforo en rojo, no sabemos cuándo precisamente podremos retomar la vida pues normal, pues, o digamos esta nueva normalidad, pero sí, este es el llamado a retomar la confianza. Así es, Vladimir, gracias por resumir esto. Sí, básicamente esperemos poder acordar ciertas acciones con base en reflexiones pues más amplias acerca de qué es lo oportuno hacer o no hacer en los contextos específicos de los municipios, pero también de la propia ciudad, ¿no? De ya sea de las zonas muy urbanizadas o periurbanas. Y la confianza es una base muy importante para lograr iniciar de esta manera, que no sea pues replicar fórmulas importantes, pero que tienen ciertos límites, ¿no? Cuando se formulan ciertos lineamientos a nivel federal. Así es, pues, ¿algo más que quieras agregar, José? No, recalcar nada más el hecho de que este es un primer ejercicio de organizaciones que estamos preocupadas por cómo retomar nuestras actividades en las localidades rurales, pero que pues esperamos que no sea el único ejercicio. Esperamos seguir también haciendo mayores actividades, ya sea incidir en la opinión pública, pero también incidir en acciones directas en comunidades, y esperamos que este llamado pues sirva para que nos escuchemos entre diferentes sectores. Sabemos que ahorita estamos señalando un poco lo que nos gustaría aportar con diferentes entidades de gobierno, pero pues básicamente es el llamado a todos los sectores de la sociedad. Así es, pues finalizo también diciendo que les invitamos a pasar a la página de bocadepolen.org para informarse acerca de este pronunciamiento que hacen las organizaciones sociales y poder descargarlo y difundirlo. Te agradezco, José, por esta conversación vía telefónica y esperamos que podamos volver a platicar.

Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México, AC, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Ciudad de México, a 8 de julio del 2020. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, presente. Atención a la doctora Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación de México. Atención al licenciado Alejandro Encinas Rodríguez, subsecretaría de Derechos Humanos, Migración y Población. Atención al licenciado Rutilio Escandón Cadenas, gobernador constitucional del estado de Chiapas. Carta abierta. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México, a través de este medio, manifestamos nuestra alta preocupación por los hechos de violencia y la urgencia en la que viven las personas en situación de desplazamiento interno forzoso de los municipios de Aldama, Chalchihuitán y Chenaló, Chiapas. Ambas organizaciones nos unimos a la exigencia de justicia y de alto a la violencia que han denunciado la sociedad civil Las Abejas de Acteal, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros Desplazados de Aldama y el Comité Chalchihuite. Vemos con temor que la constante escalada de violencia parece no tener fin. Y en los últimos meses, los ataques con armas de fuego de alto calibre son a diario. Anteriormente disparaban desde barricadas lejanas. Ahora los disparos son directamente a los campesinos y comuneros cuando van a sus cultivos. Durante el mes de junio y lo que va de julio, la Comisión Permanente de los 115 Comuneros y Desplazados de Aldama reportó 74 reportes de agresiones armadas en San Pedro Coltzilnam, Yetón, Tabac, Cocó, Xuxchen, Telepotoptic, Chiftic y la cabecera municipal de Aldama. Actualmente son 2,036 personas víctimas de desplazamiento forzado en el municipio de Aldama. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación número 71/219. Por su parte, el Comité de Desplazados Chalchihuites ha denunciado 8 agresiones en Canalumtic, en los puntos conocidos como Samtechen, Tzeleltic, la comunidad de Pom en el tramo de Chajoltom y Cruz Chajam de Chalchihuitán, así como en las Limas, comunidad límite con Chenaló. En Chalchihuitán son 1,237 personas víctimas de desplazamiento forzado. Por este hecho, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 87/2018 y así también tienen medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos número 882/17. Por su parte, la sociedad civil Las Abejas de Acteal ha manifestado con preocupación las amenazas e intimidación que viven constantemente las 31 personas desplazadas de Los Chorros, además de la ineficiencia de las autoridades municipales y del estado de Chiapas para poner un alto a las acciones de violencia en Chenaló. Las Abejas de Acteal cuentan con la medida cautelar CEDHVVARSC/MPC/069-2020 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en el expediente CEDH-805-219. Todo lo anterior es del extenso conocimiento de funcionarios municipales y estatales. Su respuesta ha sido escasa, lenta, inadecuada e ineficiente, puesto que la situación se agrava cada día. El Consejo Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Interno del Estado de Chiapas no ha cumplido con su cometido. La situación de emergencia alimentaria de las familias en situación de desplazamiento forzoso, como es también de su conocimiento, es cada vez más grave. Como organizaciones de derechos humanos, vemos la necesidad de que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas para el Estado de Chiapas realice un trabajo urgente para atender a las víctimas de desplazamiento forzado en Chiapas. Las organizaciones de las comunidades desplazadas han tenido innumerables reuniones y acuerdos con autoridades municipales y estatales. También han hecho viajes a la Ciudad de México para entrevistarse con autoridades de la Secretaría de Gobernación y con diputados y senadores. Funcionarios de la Subsecretaría de Derechos Humanos han visitado la zona, sostenido reuniones con autoridades municipales, estatales y con los representantes de los desplazados, así como con el FRAIBA. También han hecho entrega de alimentos, pero a la fecha no hay respuesta a la solución a la violencia. El 26 de mayo del presente año, el Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas de México y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas manifestaron la urgencia de la atención a las comunidades desplazadas, ya que debido a la pandemia están en un estado muy alto de riesgo por la falta de infraestructura de salud y una crisis alimentaria. ¿Por qué no se ha procedido a detener y a enjuiciar a quienes han sido identificados como los agresores de los desplazados? ¿Y por qué tampoco a los autores intelectuales de estas agresiones que tienen por propósito despojarlos? ¿Quién protege a los paramilitares que aterrorizan la región? ¿Quién los arma? Esta situación de vulnerabilidad pone a las comunidades desplazadas en un alto riesgo de contagio del COVID-19 debido a la marginación y exclusión extrema, por la desnutrición y falta de alimentación adecuada, por carencia de servicios de salud y sanitarios, por inaccesibilidad al agua y, de acuerdo todo esto, a los estándares nacionales e internacionales. En voz de Ofelia Medina, actriz, directora, escritora y dramaturga, maestra de actuación, defensora de derechos humanos. Firma la carta en www.fraiba.org.mx. NotiFraiba, noticias desde Chiapas. Espacio de comunicación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, desde Jovel, Chiapas, México, a 13 de julio de 2020, en coproducción con la frecuencia libre Que Huelga Radio. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.